coming on a boogie. That nasty boogie bugs me, but somehow it has drugged me. Spellbound rhythm gets me on my feet. I change my life completely. I seen the lightning lead me. My baby just can't take her eyes off me. I don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Coming on a boogie. Don't you blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Coming on a boogie. Woo! I just can't control my feet. I just can't control my feet. I just can't control my feet. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie. Del grupo The Jackson 5. Hola, buenos días, soy Sergio Gallardo desde Box FM. Sí, 94.5 Box, llegando al mundo entero gracias a nuestro servidor www.boxfm.com. Estaremos hurgándole el cerebro, estimulándole las neuronas de acá hasta el mediodía. Gracias, hay tres formas de ponerse en contacto con nosotros. La número uno, correo electrónico 1900ayer@yahoo.com. La segunda, a través del Facebook. Busquen en Facebook Sergio Gallardo, ahí entran, encontrarán el anuncio del programa con su logo especial y allí pueden opinar, comentar, pedir, felicitar, lo que sea. Y la tercera es el teléfono que ya está siendo accionado. Y me dijeron, póngame el do it baby. The Miracles. Nice and easy. Ooh, how you please me. You've got a love that's really real. Sweet and spicy. Come on and taste me. You know the way I like to feel. Can't nobody groove me. Can't nobody move me like Do It, Do It, Do It To Me Baby, el grupo de los Miracles, en donde alguna vez estuvo Don Smokey Robinson. Eso es Do It, Do It, Do It Baby. Para hoy, de acuerdo a nuestro anuncio en Facebook, en el programa The Who, que está preparando su celebración de 50 años de carrera, increíble, y además de eso están ya con todo y disco nuevo. Además, como todos los años, un tributo a John Lennon, y hoy, entre otros, estará Blondie y B-52 entre los invitados a este 34º tributo a John Lennon. Además de eso, tendremos vuestros comentarios que harán por el Facebook. Además de... ¿Qué más vamos a tener? Los Beatles, que estaban haciendo historia. Lo mismo que un grupo que nacía con un nombre simpático, porque nacían con el nombre de un gato y de un... ¿cómo se llama? Un ratón. Sí, así comenzaron y terminaron haciendo historia. Todo eso y mucho más aquí en 1900 ayer de este domingo. Domingo con ritmo. Saludos a los migueleños que se encuentran con sus mini carnavalitos. ¡Ja! El gran carnavalón próximo fin de semana. Russians. La canción de Rasputin, Lover of the Russian Queen. El amante de la zarina rusa. Tremendo el Rasputin. Solían decir, como parte de la leyenda urbana, que él diariamente en sus tiempos de comida añadía un poquito de cianuro, sí, para que en caso de que sus enemigos y sus amigos, que no lo eran tanto, tratasen de envenenarlo, pues ya su cuerpo había desarrollado una cierta inmunidad al tal veneno. Así que esas eran de las mañas alimenticias de Rasputin. Gracias desde ya. Hoy los internacionales ya están. Jemima Sea desde California. Lo mismo que Eric Ciballero, Fátima Archer, Guten Morgen. Amanda Miguel Echevarría desde la Argentina, amigo bello. Socio encendió temprano. Ese es el socio de ella. Hoy quiere una dedicación especial, la canción... Michelle, un besototote chapín con chimichurri. Vaya, Jorge de León, desde ya también de las llamadas internacionales, saludos desde Miami. Hoy, haciendo honor a su título de la capital del sol, ya estoy grabando el programa para el posterior podcast, pero parece que el sonido está saliendo muy bajo del máster. Ya revisé y no es tuning ni mi equipo. Espérame, vamos a ver, aquí en el máster meneo la palanquita y ahí se va. Enrique Alberto Mata Iraeta, buenos días. Don Sergio Gallardo, saludos. Tal vez pone la canción Boogie Rock de Barrabás. Y adelantando, feliz Navidad y 2015. Bueno, saludos, saludos, saludos. Y el teléfono suena, vale. Hola. Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué número marcó usted para contarle a toda la gente cuál es el número que tienen que marcar para comunicarse con nosotros? Sergio, te he quedado mal, lo tengo en la memoria del teléfono. Y... No te puedo creer. Mucho. ¿No me das el 22, 23, ah? Ay, cómo no, por ahí sí va. ¿Qué pasó? Contame. Sergio, yo siempre molestándote domingo a domingo. Ajá. Hoy quería molestarte con una cancioncita de Barry White. ¿Cuál? Esta que se llama Never Never Gonna Give You Up. Una de Barry White que se llama Never Never Gonna Give You Up, ¿así es? Sí, ahí así va con mi mal inglés, creo que es correcto. No, ¿cuál tu mal inglés? Yo te lo entendí perfecto. Ah, bueno. Claro. Así que, no problem, como solía decir, ¿te acordás quién decía así? Sí, Alf, parece. Cabal, Alf. Sí. Cuídate. Sí, gracias. Baby, baby, baby.

El boogie rock del grupo Barrabás, formado originalmente por Fernando Arbex, el mismo que fundó Los Brincos. ¿Se acuerdan ustedes de ellos? Claro que se tienen que acordar. Y en el line-up, entre la gente que tocaba allí, estaban puros hermanos de Junior Morales, el esposo de Rocío Dúrcal. Se presentaron en El Salvador en el año de 1973, el mismo año en que por primera vez se presentó Santana, y además también en el gimnasio Champañat estuvo El Chicano, el 73. Bueno, gracias. Gracias por estar en sintonía, gracias por comunicarse, tanto de acá, El Salvador, como de extranja. Saludos a todos los del extranjero. Invisible, Phil Collins, sí, el mismísimo. Por si le interesa la hora, son las 9:33 en mañana de día domingo. Vamos a contarles que en un día como hoy, unos amigos tuvieron el gusto de juntarse y por vez primera presentarse en televisión en los Estados Unidos. Antes ellos, en su infancia, ya habían estado en las veladas de la escuela, ahí comenzaron, en la escuela se conocieron, y la primera vez que ellos aparecieron juntos en una velada, lo hicieron disfrazaditos, porque uno era el conejo blanco y el otro era el gato de Cheshire, sí, personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Eso fue la primera vez que se presentaron juntos. Luego, en el año de 1957, imagínense ustedes,

words aren't there. It's just imagination. Relax, everything's the same back in my little town. Pongámosle punto final a este mini concierto celebrando el nacimiento de Simon y Garfunkel con Cecilia. You're breaking my heart. Tan solo 6 segundos pondremos la próxima canción. No sin antes contarles que recibimos comunicación de Eduardo Carbone como presidente del Club Beatlemaníaco de El Salvador, que programa ya su próxima sesión el sábado 29 de noviembre de 3 a 6 de la tarde. El lugar, dice, de costumbre, y van a hablar sobre el 13º aniversario de la muerte de George Harrison. Eso sucedió un 29 de noviembre de 2001. Así que además se va a evaluar el reciente Beatle Day celebrado acá en El Salvador. Bueno, y hablando de Beatles, tenemos una deuda pendiente. Claro que sí. Pero antes, esta también se llama Michelle. Y aquí en mi corazón, solo tú eres la razón

somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. I will say the only words I know that you'll understand, my mission. Michel Mavel, c'est les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Ah, Michel, mi amada. Esas son las palabrejas que van juntas y se suenan lindo, picioso. ¡Aló! Y buenos días, Sergio. Buenos días, contame, ¿qué número marcaste o lo tenés en memoria? No, y me costó encontrarlo porque siempre se me olvida. No tengo retro ahí, ¿verdad? No. ¿Se te olvida? Dice el gran John que ya está viejito, dice. ¿Quién? ¿El gran John? ¿Cuál gran John? John Richardson. Ajá, pero decirle al gran John que podría estar más viejito que él, pero mejor overjoleado, porque él ya tiene shimmy, solo así decirle. Pero te voy a decir que te salió eso, que aquella canción que de Paul Simon que llevaba un tono como de Milagros, de... ¿Cómo se llama? Bueno, la cuestión es que no la pudimos descifrar, ¿te acuerdas? Y le pregunté yo a él un martes de estos y le digo yo, mira, fíjate que pero me acordé más o menos de la tonada. Le digo, una que va así, no, dice, you and me, ¿de quién es? Le digo yo, fíjate que sé que es de Paul Simon, pero, y me dijo, se llama... Yo le pregunté al Sergio y resulta que nos quedamos ahí con la araña. Sí, pero es que al Sergio no le preguntaste, sino a mí me dijiste tú. Sí, y según, mira... Y te voy a decir que estás tan perdido que lo que me estás tocando es algo de Gilbert O'Sullivan. Sí, hombre, no es... Y no es de Simon y Garfunkel. ¿Cómo lo iba a encontrar así, hombre? Pues sí, entonces venís vos y me salís con esa gracia. Sí, ¿cómo no, ahí regada mía. Entonces no me digas que... No, solamente lo que me decía él, ¿verdad? Mira, yo le digo, fíjate que con el Sergio, pero yo le había dado mal la... O sea, bueno, dijiste que sí. No me hiciste quedar mal, porque aquí el que quedaste mal es que vos cantás como mi cara, pues. entonces le podés complacer, por favor. ¿Con qué vos? Con la rolita esa de Gilbert O'Sullivan. Gracias, viejito. Gusto saludarte. To hurry your love, but I've you seen the time. It's 9:45 and we're supposed to be there at 9. I don't think the registrar will be very pleased when we show up an hour late like 2 frozen peas. Both now facing for the first time, presently and past, something that begins with them and ends in alas. More than disaster, even from the start, what could it be? It's matrimony. I know how you dreamt about being walked down the aisle, but think of the money we'll save and you'll see it's worthwhile. It won't please our mums and dads, but they don't even know. Besides, if they did, what's the bet? They wouldn't even go. You and me are all that matters, disregard the rest. Trust your soon-to-be old man, he knows what is best. Very shortly now there's gonna be an answer from you, then one from me. That's matrimony. Oh, I'm truly grateful for the little things in life that have made me so glad. Every other hour that I spend with you is not the least bit sad. Quite the opposite, in fact, and if you don't believe me, here's the proof. Ask me if I, and I'll say I do. Oh, just your soon to be old man, he knows what is best. Very shortly now there's gonna be an answer from you, then one from me. That's matrimony. Marriage. Joining together two people. Lindos. For better or for. Mira, es Simon y Garfunkel. Y va, tú, tú, tú. Y así como le iba a hacer, hombre. Ay, ay, ay, canta y no llores porque cantando se alegran, Cielito lindo, los corazones. Faltan 3 para las 10. ¡Aló! Ah, pues, Sergio, ¿cómo estamos? Yo bien, ¿y vos qué tal? Por aquí, como siempre, siguiendo la tradición. Mi domingo sin pupusas y sin... 1900 ayer, que es el programa número 2 del mundo. Porque el número 1 es... Uno es Windows. Cabal. ¿Qué pasó? Contame. Fíjate de que ahí quiero que me complazcas con el soundtrack de la de Beverly Hills Cop, la de Glenn Frey, The Hit Is On, algo así creo que se llama. Sí, sí, sí, la del chero este que era de los Eagles. Ahí sí, no sé, fíjate. Sí. Ahí ya te dejo a vos para que nos culturices. Mejor me callo, te cuelgo y te la pongo. ¿Qué te parece? Excelente, Sergio, como siempre, un gustazo. Vale, pues. Ya, pues, adiós. La película era con Eddie Murphy. Beverly Hills Cops. The heat is on. Glenn Frey. We'll be right back. The Heat Is On de Glenn Frey, uno de los miembros fundadores de la banda Los Eagles. Acaba de cumplir años el pasado 6 de noviembre, cumplió 66. El 6 cumplió 66. Glenn Frey, The Heat Is On. Legendario. Legendario también el Pete Townshend, el Roger Daltrey, el grupo The Who, que recientemente grabó su primera canción nueva en 8 años. Y esa va a ser lanzada como parte de una nueva recopilación que ellos tienen, que se va a llamar The Who Hits 50. El grupo The Who llega a los 50. Eso salió y el Roger Daltrey dice que pueden esperar mucho más cosas de ellos todavía, porque están preparando más musiquilla. Esas son las noticias de The Who, que prepara también una gira para celebrar estos 50 años. Ah, ¿y cómo suenan ahora The Who con su nueva gracia? Pues The Who suenan como sonaban antes, énticos, buenos como siempre, y usted al nomás escuchar va a decir, ¡ah, eso es el sonido de The Who! La canción se llama Be Lucky. Cantando Roger Daltrey. Be lucky. Que tenga suerte. Lo último de The Who. Le acaba de preguntar un diario británico que se llama The Mirror a Roger Daltrey si todavía consumían drogas. Y dijo, sí, todavía consumimos drogas. Lo único que cambian, porque ahora la droga que consumimos es Imodium, Pepto-Bismol y quizás intestinomicina. ¿Qué tal? is a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. That deaf dumb and blind kid sure plays a mean pinball. El mago de las máquinas traganíqueles que formaba parte de la ópera Rock Tommy de The Who. El próximo año, ya les voy a dar los detalles, celebrarán con una gira sus 50 años de hacer éxitos. He seems to be completely unreceptive. The tests I gave him show no sense at all. His eyes react to light, the dolls detect it. He hears but cannot answer to your call. See me, feel me, touch me. Que estará de gira el próximo año, comenzando el 15 de abril en Tampa, Florida. Concluirá después de 17 presentaciones en el estadio Forest Hill en Queens, New York, y tomarán un ligero descanso para reiniciar las actividades el 19 de septiembre en San Diego y continuarán hasta el 4 de noviembre en Filadelfia para, en esta segunda parte, 21 presentaciones más. Eso celebrando sus 50 años de hacer éxitos. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. My love. of his vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. That's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it, lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. To be the bad man, to be the sad man behind. Una nueva colección de éxitos de los The Who acaba de salir al mercado para celebrar sus 50 años. Y para seguir con la celebración, el próximo año ellos se van de gira. Se van de gira. Y van a tener 19 más 21, sí, así son. O sea, 19 más 21, claro, son 40 presentaciones. A ver si no añaden más. Voy al Facebook ahorita, pero antes una llamadita telefónica. Aló, dime. Hola. Hola, hola. Adiós, ahí nos vemos. Pánico escénico. Bueno, decía que íbamos al Face. Y acá tengo... malas noticias de Jorge de León, porque hoy no va a poder resolver el problema de audio, por lo que este programa corre el peligro de no ser subido a la red. Mauricio Música, gracias por tu saludo desde Washington. Ahora, dice él, a disfrutar 1900 ayer. Saludos. También saludos desde Alberta, Canadá. Sergio, por favor, ¿podrías programar Menta y Limón de Roque Narvaja? Menta y Limón de Roque Narvaja. Vaya, pues pongamos a Menta y Limón para el Canadá. Alberta, para ser más exactos. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llegando en espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielos sin tu espalda. Voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielos sin tu espalda. Otrora primera voz del grupo La Joven Guardia, que era del Vagando por la Calle, El Extraño, ese mismo, Roque Narvaja cantando Menta y Limón, que para muchos no se llama así, sino se llama Espero Despierta la Mañana, originario de la Argentina. A propósito de la Argentina, alguien me habló y sí que me mandó hasta la prehistoria, porque me mencionó una canción que hace muchísimo tiempo tocaba, me dijo él, Tito Carías, y él se acordaba. Recuerdo que en el año de 1962 yo viví en Sudamérica y una de las cosas que sirvió para la difusión de la música pop en español fue un programa de la televisión argentina, del Canal 13, se llamaba El Club del Clan. Y allí, pues la mayor parte de la gente en esa época oía música en inglés y toda la cosa de la nueva ola que le llamaban, que era los cantantes que cantaban sin saber cantar, así decían los otros. Y esa parte de la nueva ola que aparecía en el tal Club del Clan, había gente como Lalo Franzen, como Palito Ortega, Violeta Rivas, también estuvo Johnny Tedesco, Chico Novarro. El otro era Lalo Franzen, creo que ya lo mencioné. Y hubo uno que para ponerse así de moda y ver qué hacía, cantaba tangos este. Y entonces se puso a cantar tangos en nueva ola. Su nombre era Raúl Lavie y esta era la canción que el oyente que me habló se acordaba. La canción del tangacho. La rubia ya se va, La gorda ya se va, la flaca ya se va. No bailo el cha-cha-cha. La mujer a mí me gusta, alegre y muy fogosa, mimosa y por qué no, un tanto hermosa. ¿A dónde va? ¿Qué es lo que buscará? Si al fin ya volverá y bailaremos cha cha cha. La rubia ya se va, la gorda ya se va, la flaca ya se va. No bailo el cha-cha-cha. ¿Qué culpa tengo si me gustan? Muy tiernas y fantasiosas, celosas y, ¿por qué no?, muy generosas. Si me gustan, muy tiernas y fantasiosas, celosas y, ¿por qué no?, muy generosas. Nena, ¿cómo me gusta el tangacho? Esto era un tango rock, y aquí me están condicionando. Ajá, ¿cómo es la cosa? ¿Que le ponga qué? Una que, pues, de la femenina, que es de o Groovy Situation. ¿Por qué no? Groovy Situation. ¿Sí? Híjole, esa le voy a poner porque esa fue pick mío cuando me echaron la primera vez. Ah, pues. Sí, me acuerdo bien de esa. Muy, muy, muy, muy buena. No, hombre, me voy a hacer yo el favor porque me voy a acordar de cuando me fui a la Radio Juventud, y ahí fui a parar después de que me dijeron, mira, te vas. Naturalmente que después me volvieron a contratar, no podían dejar de hacerlo, era muy bueno. Gracias. Tan creído el hombre. I'm gonna make a mind if it takes all night. Can you dig it, can you dig it, can you dig it, can you dig it? Now that girl, I'm gonna make a mind if it takes all night. Can you dig it, can you dig it, can you dig it, can you dig it? Good evening, sweet darling. May I ask your name? Seem to be lonely. Well, don't worry, I'm feeling the same. Oh, it's a groovy situation, a splendid combination, that we should meet at a time like this. Oh, it's a groovy situation, a splendid combination. You're something that I just can't miss. Now that girl, I'm gonna make a mind if it takes all night. Can you dig it, can you dig it, can you dig it, can you dig it? Now that girl, I'm gonna make a mind if it takes all night. Can you dig it, can you dig it, can you dig it, can you dig it? It's been a long time, sweet darling, since love has come my way. But I'm trying so hard to find the right words to say. Oh, it's a groovy situation and a splendid combination that we should meet at a time like a day. Oh, it's a groovy situation, a splendid combination. You're something that I just can't miss. time like a big hit. Oh, it's a groovy situation and a splendid combination. You're something that I just can't miss. Baby, baby, it's a groovy situation. A groovy situation. Gene Chandler. Me acuerdo de Leonardo Heredia. Mira, tenés un mes y te vas. Y me fue. Pero después, con el tiempo, me dijo, mira, regresate, nos haces falta. Gracias al cabildeo de Willy Maldonado, acordándome de esos tiempos. Era una groovy situation. ¿Aló? Hola. ¿Me oigo? ¿Qué pasó? ¿Se puedo con mi canción ahí? ¿Cuál es tu canción ahí? Crosby, Stills, Nash. Crosby, Stills, Nash. ¿Cuál es la de Crosby, Stills, Nash? Es que mira, tengo una listota que menos mal que llamaste y como estás al aire, te la voy a tener que poner de inmediato. Outer Cross. ¿Cómo, cómo? Outer Cross. Ah, la Cruz del Sur. Southern Cross. Southern Cross. Sí. Vaya, pues ya te la voy a poner, así que ya no pasó nada más que... ¡Démole! Aquí estamos. ¿Dónde? Aquí escuchando el programa. ¿Y en dónde? Aquí en Mexicano. Vaya, pues, gracias, ¿oíste? Vaya, pues nada, siempre estamos ahí. Gracias. Cuídate. Gracias, igual. Got out of town. Sailing to reach before a following sea. She was making for the trades on the outside and the downhill run to Papeete. Off the wind on this petting line of the Marquesas, we got 80 feet of a waterline. Nicely making way in a noisy bar in Avalon. I tried to call you, but on a midnight watch I realized why twice you ran away. Think about how many times I have fallen. Spirits are using me, larger voices call. Southern Cross for the first time, you understand now why you came this way. 'Cause the truth you might be running from is so small, but it's as big as the promise of a coming day. So I'm sailing for tomorrow, my dreams are a-dying, and my love is an anchor tied to you, tied with a silver chain. I have my ship and all her flags are a-flying. She is all that I have left, and music is her name. Think about how many times I have fallen. Spirits are using me, larger voices calling. What heaven brought you and me cannot be forgotten. Looking for that woman now.

like brown canary, ruby-throated sparrow. Sing the song, don't be long, thrill me to the voices of the angel linger around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? Lacy lilting love, change my life, make it right, be my lady. Dedicada a Judy Collins. La tocaron en Woodstock Crosby, Stills, Nash & Young y Sweet Judy Blue Eyes. 1900 ayer. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Martes 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. Desde Vox FM, soy Sergio Gallardo con 1900 ayer. Quiero contarles que desde hace 33 años, en Nueva York, se lleva a cabo un concierto como tributo a John Lennon. Y así se llama, concierto de tributo a John Lennon. Esta oportunidad, en su 34ª ocasión, va a ser el próximo 5 de diciembre y va a reunir a mucha gente en un lugar que se llama Symphony Space en la ciudad de Nueva York. Entre la gente que va a llegar estará David Johansen. David Johansen fue en otro tiempo la cara, la voz del grupo New York Dolls. Va a estar el legendario Benny King, también Marshall Crenshaw, y entre los estelares, el B-52, ¿cómo no van a tocar eso? This yo sé que sí. This is Susan Rock of the Cave News Network coming to you live from Jurassic Park in downtown Bedrock. An historic event indeed as we witness the final concert in their grueling four-day world tour. The planet's only rock band, the BC-52s! Además de los B-52s, también va a estar como estelarísima, ni más ni menos que

formando parte del álbum que un día como hoy llegaba para permanecer en el primer lugar por 9 semanas consecutivas al número 1 en Inglaterra, o mejor dicho, en el Reino Unido. Saludos y muchas gracias a Michael T. López, que como siempre se ha reportado en el muro de Sergio Gallardo, allí en el Facebook. Lo mismo que Salvador García, H. May Macea y Jorge también, que reaparecieron. Ana Cecilia Argueta Chávez nos manda saludos desde su patria bolivariana, Venezuela. También Jorge Alberto Centeno, maese, escuchando su programa en este domingo con aroma de vacaciones de colegio. ¿Qué tal eso? Solo que, añade, con 34 años más. Un abrazote y que viva el águila, que les dio buen adelanto del carnaval, porque ahí anda, ganó el partido de ayer. Y además de eso, está colocándose en posiciones de llegar a la final. Ervin Ayala, saludos, don Sergio. Tal vez pones algo de Parliament, ¿ok? Get Out the Funk, del guitarrista del Diaper. Programón, felicitaciones. Y saludos al doctor Edgar Escalante, quien siempre atento desde Canadá y hoy anda traveseando porque se quedó, miren, lo que son las cosas. Hace un momento puse el tangacho, el tal tangacho que era un tango, pero rock, que conste. Y entonces me llamaron para pedirme un tango de Libertad Lamarque. Yo sé que es de 1900 antier la canción, pero de antier, no de ayer. Y aquí el doctor me manda lo que Rubén Blades está haciendo, o Rubén Blades, sus éxitos en versión tango. ¿Qué tal esto? ¿Qué opino de él con esto? Bueno, ¿qué puedo opinar? Nunca me ha simpatizado el tango. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. A ritmo de tango, el Pedro Navaja. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lan. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para laburar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va la mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. esa mujer iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, el hechicero que carga encima para que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal, un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que revolver en mano de muerte herida. A él le decía, hey, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy mufada. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. Pero no hubo curiosos, ni hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Tomó el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Tropezando, se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, y ay, ay, Dios. Hay Pedro Navaja y nadie sabe pa' quién trabaja, Bonco. La vida te sorpresas, sorpresas te da la vida, ay, maestra vida, cámara, te da, te quita y te da. Gracias a Edgar Escalante que nos mandó el referente, Rubén Blades y sus éxitos a ritmo de tango. Pedro Navaja, el Pablo Pueblo, Ligia Elena también así. Que qué me parecieron, miren, los arreglos así a ritmo de tango están muy bien. Sin embargo, el espíritu del tango se pierde porque las letras de Rubén Blades no tienen esa negrura casi suicida que poseen generalmente las letras de tango, que son, además de cortavenas, son así matarráticas y chispadeldiáblicas. Tragedia total. Y el tango, no me gusta el tango. ¿Por qué? Porque está en contra así de mi espíritu radiante de Sergio Sunshine, porque eso es muy shady, muy tenebroso, muy oscuro, muy triste, muy pesimista, y yo con eso no comulgo. Las 11 de la mañana con 3 minutos, día domingo. No hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Nos vamos hasta el álbum Unidad, que hizo historia con grandes cosas como esta, canción ícono del mundo pop salvadoreño, con participación de un montón de gente, entre ellos Tamba, Ricardo Archer, El Bolo Martínez. Ah, sin olvidarnos de Fernando Yort. Sí. Los demás. la banda del sol. Abriendo camino en 1900 ayer. Día de pupusas. Su nombre, su alma es amor, sus ojos reflejan los rayos del sol. La canción dedicada a Bedilia aquí en 1900 ayer, cuando son ya las 11:10. ¿Y qué está pasando rápido? Now, we want the rock. George Clinton salía en el video con un subpañalote, un sudaiperón gigantesco. El grupo Parliament. Give up the funk. Gotta have some funk, so we need the funk. También we need the new wave. Y aquí estamos pagando una deuda reclamada a través de un inbox a la página de Sergio Gallardo en Facebook. Pet Shop Boys. Can you forgive her? ¿Puedes perdonarla? Las 11:15. Can You Forgive Her, del grupo Pet Shop Boys, aquí en Vox FM en 1900 ayer. Y nos vamos a recordar el día de mañana, mañana es 23, ¿verdad? Sí, entonces, un día como a mañana, un 23 de noviembre, pero del año 2002, se juntaron para dar una conferencia de prensa los miembros sobrevivientes del grupo de los Doors, eran solamente dos en ese tiempo, ahora solo queda uno, estaba Robbie Krieger y también Ray Manzarek, porque John Densmore, que está vivo también, no pudo participar, a él lo sacaron. Lo sacaron del proyecto porque Ray Manzarek anunciaba junto con Robbie Krieger que iban a volver a grabar y nuevamente iban a estar en gira, los Doors, tratando de revivir aquel culto a ese nombre, pero sin tomar en cuenta que el culto era alrededor del poeta de los pantalones de cuero de Morrison, y sin Morrison nunca fueron nada. Además habían incluido a Ian Astbury, ese tocaba, cantaba con el grupo que se llamaba Cult, y en los, como no pudo John Densmore, pusieron en los tambores a Steve Copeland. ¿Quién es este Steve Copeland? Pues este Steve Copeland tocaba con el grupo Police. Y entonces dijeron, a partir de ahora vamos a tener muchos discos, los cuales no se dieron. Para alegría de todos aquellos seguidores de los Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Recordando que en el 2002 quisieron volverse a juntar para tratar de lucrar con el nombre. Menos mal que no se pudo. Sí. Porque lo que hicieron con Sin Morrison. Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. The world on you depends, our life. life will never end. Gotta love your man. Cuando digo que menos mal que no lograron rejuntarse los Doors con Manzarek y Sid Morrison, pues sí, ¿qué iban a hacer? Cosas como esta. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique. Arrête un peu ta musique. Ne sois pas antipathique. I want to go home, pam, param, pam. Fools rush in where angels fear to tread. And so I come to you, my love. My heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Oh, fools rush in where wise men never go. But wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Los descabellados se atreven, así se llama esta canción. Fools Rush In, Where Angels, descabellados se atreven a llegar hasta donde el diablo perdió la cola. Eso es lo que sería una traducción, no al pie de la letra, de esta canción popularizada por un montón de gente. Será la versión del Rey Presley. Bueno, y hablando de reyes, estamos así en la nobleza de un rey, nos vamos a una reina, es toda una lady, sí, la Lady Soul, Aretha Franklin, y vamos a poner una de las canciones que me acaban de llamar y me dijeron, mira, por favor, ponémela. Por cierto, me preguntaron, van a creer ustedes, yo no puedo creer eso, no me resisto a creer lo que me preguntaron. Estaban inquiriendo si era factible. Me dijeron, mira, quiero confirmar un rumor. No van a creer que si yo iba a ir de diputado. No, hombre, si a mí me gusta el trabajo decente. Lady Soul, Aretha Franklin cantando Till You Come Back to Me, That's What I'm Gonna Do. Missing you. Hasta que tú regreses, that's what I'm gonna do, miss you. Gracias a Guillermo Mayorga, que nos pone un ligero aprieto. Sergio, un cordial saludo. Hay una canción de un cantante francés de allá por mediados de los 70. Con el corazón en la mano se llamaba, si no me equivoco. ¿Te suena? Sinceramente no, así que voy a pedirle ayuda a los asistentes de La Araña por si tienen más datos de esta canción de un cantante francés que se podría llamar Con el Corazón en la Mano. Saludos también para Oscar Solares. Me cuenta que ayer por primera vez logró ver el programa Éxitos Musicales Completos. Muy bueno. Ah, un saludo para la mujer de mi vida. Vaya, mañana está de cumpleaños. Cumple los T5. Jaja. La prima Marisa está de cumpleaños y, como tradición familiar, no revela cuántos. Happy birthday to you y espero atinar con su regalito de cumpleaños. Que se le pongo con chonguita de mis colores favoritos, amarillo y azul. Eros Ramazzotti de regalo, prima. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo inmensa cuando quieres. Gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Vaya capitán, yo le leí la mente y sé que esa quería para la prima. ¿Verdad que sí? Gracias por existir. Sonando aquí en los Ramazzotti. Gracias por existir. Cosa más linda que tú. Claro que sí, claro. Saludos hasta Monterrey Hills. Qué bonito. Guillermo Linares, gracias. Hace unos momentos desde el Canadá nos enviaron la referencia sobre los éxitos de Rubén Blades o Ruben Blades en tango. Me pedían la opinión, la di. Aquí también opina el Brujo Centeno. Yo soy fanaticazo de Rubén Blades, pero su música en tango me dan ganas de ir a beberme una regia al Willis. Nelman, no la hace, soy old school en la salsa. Gracias también a Alba Leiva, Doris Marín, y además, para que no se nos quede, el saludo a Ili Montes, Melvin Eduardo Barrientos, Ro Astral Colindres, y este tiene que ser desde algún país nórdico, porque anoche nos reveló su ascendencia vikinga. Al gran vikingo nórdico Ernesto González Jiménez, salud, salud, saludos muy cordiales. Nos vemos el miércoles para preparar el programa y el sábado para transmitirlo. Pajaritos vuelan, y no es porque tengan motores por allá. Recuerdo una vez en un viejo país, un rey a un noble campesino le habló, le dijo: te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. vivir feliz. El humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás ya vivir feliz. El rey lloró y le contó su dolor. El rey lloró y le contó su Otro de los íconos argentinos, Lito Nevia y el Rey Oro. Gracias a JLM, quien nos escucha y nos escribe desde algún lugar en México. Qué clandestino que suena eso. Además de eso, también apuntemos entonces Francisco Morales a través de el correo de 1900 ayer, todo en minúscula, @yahoo.com. Escribe: buen día, Sergio. Aquí, como todos los domingos, fielmente. Hace como un mes, usted puso una canción disco que empieza con una máquina de escribir y necesito saber cómo se llama y quién la canta, pues le prometí a mi hija que se la conseguiría. Por eso le pido el favor. Gracias anticipadas, maestro. Bueno. La canción la toca un grupo que se llama el Tom Tom Club. Así, Tom Tom Club, así como Tom y Jerry, Tom Tom Club. Y se llama Wordy Rapping Hood. Wordy Rapping Hood. En español también la cantó, ¿cómo se llama este bicho? Se llama Vico. El que cantaba con RBD. Y eso fue relativamente reciente porque la canción esa fue como del 80, el Wordy Rapping Hood, y este Vico la cantó en el 2006, la cantó con el nombre de No Me Importa y sonaba más o menos así. A ver si le puso la máquina o no, así se la puso. Pingüe, cúcara, mácara, tite fue. Yo no fui, fue Tete. Pégale, pégale, que ella fue. ¿Qué te importa? ¿Quién te crees? ¿Cuál romance? ¿Qué me crees? Al que importa no lo ves. Si te importa, yo me voy. Chicos vienen, chicos van. Chicos se la deben, yo voy a besar. Un papito voy a agarrar ya. ¡Uva, uva! ¡Si está bien! En la punta del cerro hay un perro. Le jalan juicio el cerro, bum, pum, pues se acaba el perro, tucutun, tucutun, tucutun. Bueno, en inglés se llama Wordy, word de palabra con Y al final, Rapping Hood, rap de rap, una doble P, in,

que tiene también, está debidamente ilustrado y se hizo para tratar de mostrar las etapas diversas hacia el alumbramiento, ¿sí?, que puede tener un tipo que practica el budismo. En esa época ahí andaba en esa onda mi querido amigo Cat Stevens. Bueno, vámonos a saltar en el tiempo, y antes de que nos vengan a poner la escoba, acordémonos del año de 1978. Entre los 5 mejores en las carteleras de popularidad de todo el mundo se encontraba Don Hartman. Instant Replay. You set my lips on fire. No, I can't get enough. Instant replay. Got to have it. Instant replay. Whoa. Instant replay. Got to have the love again. Yeah. I feel so good about us. I found a shining star. Petición instantánea de Don Hartman, época disco. Año de 1978 en carteleras de popularidad, compartiendo con música de los carritos. Sí, era contemporáneo. La novia de mi mejor amigo. You meet, it doesn't know the real surprise. Here she comes again when she's dancing beneath the starry sky. Oh, she'll make you flip. Here she comes again when she's dancing beneath the starry sky. I kind of like the way she dips. She's my best friend's girl. Saludos al doctor Vargas Barneón, que se queja porque el internet, el servicio de internet que tiene allá en Veracruz, desde donde nos está tratando de oír, está bastante irregular. Ni modo, doc. Eso le pasa por andar metido en países tercermundistas. Bueno, también hablando de otra cosa, este fin de esta semana no vamos a tener en la red la repetición de 1900 ayer, porque se queja que tuvo su tormenta completa. Jorge de León le falló el sistema, le falló TuneIn, le falló un montón de cosas. Bueno, el intento lo hizo y se lamenta porque me manda piropo porque dice la hubo bajo sonido, TuneIn irregular, mi programa de Capture no permitió grabar. Lástima, porque esta semana el programa estuvo particularmente bueno, balanceado y hasta simétrico. ¿Qué tal eso? Qué bueno que soy yo. Miren todo lo que hago y ni cuenta me doy. Van a creer. Bueno, antes de despedirme voy a poner algo del año de 1968. ¿Qué sucedía por estos días? Pues por estos días había un grupo que acababa de debutar, Led Zeppelin, y estaban contando los centavos porque estaban emocionadísimos. Les habían contratado para hacer su primer show en la parte norte de Inglaterra, y ahí estuvieron en Manchester y estaban felices y contaban libra esterlina tras libra esterlina, porque Led Zeppelin no creía que por una tocadita les habían pagado $722. Hoy ni soñara. Bueno, gracias. Nos vemos el próximo fin de semana con los ojos del corazón, que es con lo que mejor se ve. Adiós. Frecuencia 94.5 Vox FM.